ese refrán maluco que dice que como buen colombiano, no. Como buen hijo de Dios llegamos puntuales. Bueno, entonces para honrar su puntualidad vamos a arrancar. ¿Ya está lista la grabación? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a orar, por favor. Recuerde, apague su celular. No quiero ver personas contestando celular ni nada. Apaguemos su celular. Si verdaderamente es una llamada urgente, en vibrador y se sale, por favor, y lo contesta ya. Bueno, listo, vamos a comenzar. Dios y Padre nuestro, te damos las gracias en esta noche. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta noche, para pedirte que tú te sigas glorificando y que nos ayudes hoy a solucionar el problema número 2. Que tu Espíritu Santo traigas hoy revelación, que tú muestres, Señor, cuáles son las áreas que nos han afectado a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, antepasados, Señor. Por favor, trae claridad, trae luz. Señor, yo te pido una bendición especial de protección, Señor, en todas las áreas nuestras. Que tú cubras, Señor, todo lo que pertenece a cada uno de nosotros, nuestra familia cercana y extendida, sea aquí en Armenia, sea en el Quindío, sea en Colombia o fuera del país. Que tú protejas nuestros bienes materiales, nuestras labores, nuestros recursos, nuestro estudio. Que tú protejas la familia, Señor, nuestros hijos. Que nos cubras bajo tu preciosa cobertura, Señor. Que la preciosa sangre de Cristo guarde cada área que es importante para nosotros. Descansamos en esa confianza de que tú, mientras estamos aquí ocupándonos de lo tuyo, Señor, tú te ocupas de lo nuestro. Y por eso descansamos y decidimos centrar hoy todo nuestro ser aquí, espíritu, alma y cuerpo. Yo llamo a sus espíritus al frente en el nombre de Jesús para que ustedes esta noche reciban primeramente en su espíritu, luego en el alma y luego en el cuerpo, no al revés. Yo oro para que sus almas estén quietas, aquietadas, tranquilas con su cuerpo y que su espíritu y el mío estemos hoy conectados con el Espíritu Santo de Dios. Y que podamos ver, escuchar, sentir, saborear en el Espíritu lo que Dios quiere para nosotros esta noche. Señor, encomendamos pues este tiempo en tus manos. Pedimos tu bendición. Oramos por aquellos que apenas vienen saliendo de trabajo, de casa. Que les aceleres el camino, Señor. Que les quites los obstáculos y que lleguen a tiempo acá, Señor. Para que no se pierdan ni una sola parte de este proceso tan importante. Señor, reconocemos que tú eres la verdad, que tú eres el único que tiene la razón acá en este lugar, que tu palabra es verdad, que allí tú plasmaste toda la verdad para el ser humano. Todas las herramientas, todos los recursos están allí en tu palabra, en la Santa Biblia. Señor, y que podamos hoy alinearnos con el estándar tuyo y hacerlo a la manera tuya, Señor. Señor, clamo hoy porque venga libertad generacional. Porque venga hoy, Señor, libertad del espíritu de víctima. Que venga hoy, Señor, libertad para los hijos, estén aquí presentes o estén en Armenia o estén en Quindío o en otra ciudad de Colombia o aún en otro país. Porque tú lo puedes hacer y lo has hecho. Que hoy muchos hijos sean libres a través de los padres. Por favor, Señor, glorifícate. Confiamos en que tú eres bueno, que tú tienes cada vez algo mejor para nosotros y descansamos en ti, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos. Declaramos que es un tiempo bendecido. Bendice estas 3 horas y bendice también el regreso a casa, Señor. Todo el tiempo bendícelo, que sea productivo, que nos rinda y que tú te muevas con poder. Desde ahora atamos todo lo que no es tuyo en nuestra mente. Cancelamos toda batalla de la mente. Rechace ahora todo pensamiento que lo está molestando ahí, de afán, de ansiedad. Todo pensamiento, dígale ahí en voz baja, dígale: no, yo no acepto esa ansiedad o esa preocupación de que deje el trabajo allá, o que lo que tengo pendiente, o que mi hijo, que la casa. No, rechazamos toda preocupación en el nombre de Jesús. La llevamos a los pies de Cristo. Rechazamos toda ansiedad, toda angustia, todo afán interno, toda preocupación de mañana también suéltela. La Biblia dice que no se preocupe por el mañana, viva el hoy, viva hoy. No se preocupe por el diciembre, que los regalos del 24, nada, suelte todo eso ahora, suelte todo eso. Descanse, descanse. Y atamos, Señor, toda interferencia, todo bloqueo, todo distractor, bloqueos espirituales, mentales, emocionales o físicos. Eso lo atamos y atamos todo show. Atamos lo que no sea tuyo y declaramos el orden divino. Tú eres un Dios de orden. Tú no eres un Dios de confusión. Y gracias por lo que vas a hacer esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Listo, lección número 9. Nos vamos con el problema número 2. Vamos a solucionar el problema número 2. Los pecados de mis padres. ¿Ya apagaron los celulares? Espero que sí. Apaguen todos los celulares. Entonces, vamos entonces a solucionar el problema número 2. Los pecados de mis padres. ¿Alguna vez a usted, cuando ha ido donde el médico, le han dicho la siguiente pregunta? Dice: ¿alguien en su familia padece diabetes? ¿Alguien en su familia ha sufrido tal cosa? Sí, señor. ¿Sí le ha pasado eso? Que usted va al médico y ahí mismo la pregunta típica es: ¿alguien en su familia también? Herencia de tal, tal. O sea que la medicina acepta fácilmente de que hay herencia, predisposición genética, o se heredan enfermedades. Ya los psiquiatras y los psicólogos ya aceptan también esto, dicen que hay herencia de enfermedades mentales y todo eso. Uno también obviamente puede heredar cosas por el medio ambiente, o sea, por el medio en que se creó, por repetición o modelamiento. Es típico, un niño mira la figura de autoridad y aprende. Entonces uno por modelamiento puede resultar copiando algo. Pero lo que a la mayoría de veces se ignora es que uno puede heredar, según la Biblia, el pecado de los padres. Y si no hereda el pecado de los padres, hereda las consecuencias del pecado que cometieron los padres, lo que ellos hicieron. Pero antes de que usted se asuste ahí porque se levantan reacciones de que uy, es injusto, vamos entonces a explorar ese problema bíblicamente y a mirar de que no es injusto, que es muy claro lo que Dios ha dejado en su palabra, y vamos a ver cómo solucionamos eso. Bueno, el texto principal donde habla de la herencia generacional, de la iniquidad generacional, es Éxodo 20. En este texto es donde están los 10 mandamientos de la Biblia, cuando le entregó las tablas Dios a Moisés. Y arranca diciendo así, aquí arrancan los, estos son los dos primeros mandamientos. Y mire lo que dicen, le dijo a Moisés entonces: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, o sea, a esas imágenes, ni las honrarás, o sea, no les pedirás, no les rezarás, no las adorarás, ni las alumbrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad, en algunas Biblias dice la maldad, es lo mismo, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que si hemos hecho eso de arriba, Dios considera que lo odiamos, que lo aborrecemos, que lo estamos insultando. Y dice, y hago, pero mire lo lindo, y dice, y hago misericordia a millares, o para que no piensen que soy injusto, y hago misericordia a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es muy claro el texto explicando que lo que hacen nuestros padres, lo que hicieron, por lo que haya sido, recuerde los derechos legales, un desconocimiento de una ley no frena las consecuencias. Sí, muy lindo su abuelito, su tatarabuelo, mi abuelito tuvo la mejor intención de enseñarme a caminar con Dios. Qué lindo, muy lindo lo que hicieron. Aquí no se trata de que los vamos a agarrar del pescuezo y los vamos a condenar. Hicieron lo mejor que pudieron, ¿cierto? Nuestros papás, mi papá, mi mamá tuvo la mejor intención en lo que me enseñó, mi papá también en lo que me decía. Pero tristemente tenemos que reconocer que principalmente esos dos mandamientos fue los que más quebrantó nuestra familia. Esos son los que más hemos quebrantado, y hasta culturalmente, y especialmente nuestra cultura latina, y especialmente nuestra Armenia, nuestro Quindío y nuestra Caldas Risaralda de Antioquia, todo, cultura paisa, típico, ¿qué es lo que más hemos quebrantado? Esto de las imágenes, de tener otros dioses y otros caminos para llegar a Dios. Entonces su abuelito pudo tener la mejor intención, pero si desconocía los principios de Dios, él le transmitió a usted con toda la buena intención esto. Y usted siguió y empezó a recoger las consecuencias de lo que ellos hicieron, con o sin intención. El diablo es legalista, al diablo no le importa que usted sepa la verdad o no la sepa. A él le interesa, él lo hizo, tengo un derecho legal, y él espera para cobrar ese derecho legal en el momento menos oportuno. Entonces hay personas que toda la vida no han recogido esto, pero ahí está pendiente la factura. Y qué especial, muchas personas apenas se acercan a Dios, empieza el diablo ahí mismo a cobrarle las facturas. Empieza a decir, ahora sí me las cobro. En otros casos no, se las ha cobrado desde antes. Y usted ve el patrón repetitivo, familias repitiendo los mismos cuadros. Y uno a veces hasta ya se volvió tan normal, qué triste, que entonces uno dice, míralo igualito al abuelito, y qué tremendo, y tremendo, es que igualito al abuelito, es que pegándole a la niña. Vemos los patrones repetitivos y ya los condonamos, los aceptamos, que porque es normal y se nos vuelve una costumbre. Entonces esto es clave, baja la iniquidad sobre tercera y cuarta generación. Ahora usted dirá, uy, me salvé, yo soy la quinta generación. Qué pena decirle que no. ¿En qué aspecto? Eso solo se rompe cuando alguien toma la decisión como esta noche de romper eso y cancelarlo. Pero si más adelante en el libre albedrío el hijo, el nieto decide, se inicia otro ciclo y empieza así, porque es una ley de causa y efecto. Cada persona tiene dos líneas generacionales. Esas líneas tienen varios nombres, se le puede decir líneas familiares, líneas genealógicas, líneas generacionales, etc. Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Uno tiene una línea paterna y uno tiene una línea materna, ¿ya? Entonces en este cuadrito ahorita vamos a explicar bien el árbol familiar. Estoy yo, entonces yo tengo un papá, están los papás de mi papá, o sea mis abuelos paternos, y estarían mis bisabuelos y así sucesivamente. Tengo aquí una mamá, los papás de mi mamá, mis abuelos maternos, bisabuelos, y así nos vamos yendo hasta que nos encontraremos por allá con uno de los hijos de Noé. Ya, todos por esa misma línea. La Biblia dice que de un solo linaje Dios ha hecho a toda la humanidad. Listo. No podemos ignorar las leyes. Dios ha establecido leyes físicas, leyes químicas, pero también ha establecido leyes espirituales. Una ley física, la ley de la gravedad. Todo lo que se suelta es atraído por el centro de la tierra, ¿ya? Así decida yo, no, yo no creo en la ley de la gravedad. Yo no creo. Pero es que no, a mí no me venga a decir yo no creo, es que yo decido no creer en la ley de la gravedad. Así yo decida creerlo, patalearlo, argumentarlo de todo, esa ley siempre se va a cumplir. Todo lo que yo suelte tiene que caer. Ay, vi un avión está desafiando la ley, pero la ley está ahí. La está desafiando por otras leyes adversas de la física y hace que el avión vuele, pero él tiene que aterrizar, o se le acaba la gasolina y ¿qué pasa? O se le acaban esas fuerzas, pero la ley está ahí. Asimismo, así tan reales como la ley física, la ley química, están las leyes espirituales. Y de hecho fueron primero las espirituales y luego las físicas y las químicas. Ley espiritual de la siembra y la cosecha, Gálatas 6:7. Dios dice, no se engañen. Él dice, o sea, no se engañen, no se engañen, no se autoengañen, no se crean las mentiras que les mete el diablo y el mundo. Ah, eso no pasa nada, eso. Me duele mucho, hay una persona muy cercana a mí que yo le compartí el evangelio hace mucho tiempo. Le expliqué, inicié ciertos procesos con él y él ha sido así escabullizo, sigue, vuelve, arranca, se retrocede. Hoy está en X lugar del mundo, está recibiendo completicas todas las consecuencias de lo que sembró y de lo que yo le dije que teníamos que procesar y que no quiso, que medio procesó. Pero no quiere aceptar, cree que, porque mira tan mal esta racha, hombre, ¿qué hago? ¿Será que me toca qué hacer, hombre? Ignoramos las leyes espirituales. ¿Qué dice la ley? Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. O sea, todo lo que se siembra se recoge. Y de la misma naturaleza, si usted siembra un aguacate, recoge aguacate. Y es para lo bueno y lo malo. Si usted siembra bondad, va a recoger bondad. Si usted siembra honra, va a recoger honra. Si usted siembra odio, va a recoger odio. Lo tremendo es que a veces usted no lo recibe, y lo más doloroso es que lo reciben sus hijos. Usted puede que no lo reciba y no hay nada más doloroso que un padre ver su hijo recogiendo lo que le tocaba recoger a él, pero que la ley la quiso aplicar el diablo fue en el hijo o en el nieto, y eso duele y parte el alma. Como la ley de la siembra y la cosecha, entonces no la ignoremos. Recuerden, oh, pero yo no sabía, no importa. El desconocimiento de la ley no cambia las consecuencias. Si usted, porque no sabe, decide andar del edificio de la gobernación por la terraza y soltarse, su desconocimiento no le va a frenar las consecuencias, que se va a estrellar y se va a matar. Entonces, asimismo, la ley de la siembra y la cosecha. Usted la pasa sembrando. ¿Cuántas semillas de deshonra sembró usted, por ejemplo, de niño? Y a veces ignoramos eso. De niño, yo me acuerdo, a mí me tocó arrepentirme y cortar herencias de que mi mamá me castigaba justamente, y ella volteaba y yo le decía, ¡ay, la odio! Eso es una semilla de deshonra. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo me deshonra a mí? Y es que no hemos cortado, o sea, ignoramos que es una ley. Es una ley, se cumple porque se cumple. Ahora, el más encargado de hacerla cumplir es el diablo, porque es feliz, es legalista, vive pendiente así, vea, con sus demonios. Y tran, venga, semilla, yo la cobro. Ahora, cuando uno tira una semillita de maíz, sale una planta, ¿cierto? Pero produce más cosas con más granos. Entonces, en el mundo espiritual es similar. A veces una sola semilla nos lanza una cosecha tremenda de cosas negativas. Entonces, ojo, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo se manifiestan entonces esa cosecha? O sea, esas consecuencias se le llaman maldiciones generacionales. O sea, lo que hicieron mis padres, mis abuelos, antepasados, lanza sobre mi vida hoy, o sobre mis hijos, o sobre mis nietos, etcétera, lanza una cosecha. Esa cosecha se llama maldiciones generacionales o consecuencias negativas, si así lo entiende mejor usted. Se manifiestan de varias formas muy comunes, pueden ser muchas, pero estas son las que más hemos visto, más marcadas y con las que estamos más familiarizados. Primer manifestación, repetición del pecado. Ejemplo, si mi abuelo era ladrón, yo también podría empezar a robar cosas. Entonces, una de las manifestaciones de esta cosecha es la repetición exacta del pecado que se hizo. Se repite, hace lo mismo. Yo me acuerdo en una de esas caídas de pornografía, masturbación, a las 3 de la mañana sentado en la sala de mi casa, llorando, avergonzado, y vi claramente el cuadro. ¿Se acuerdan que les conté que mi papá perdió a mi mamá y dos hijos por la adicción al licor? ¿Y qué estaba haciendo Heider? Perdiendo esposa e hijos por la adicción a la pornografía. ¿Sí ve? Se repite el cuadro exacto. Exactico se repite. Y empieza uno a notar, wow, aquí hay un cuadro repetitivo. Otras veces es más obvio. A veces hay que escarbarlo, mirarlo con Dios. Pero a veces es obvio, uno ve, mira, el abuelito hizo el mismo gesto. Mira, el abuelito le contestaba feo a la esposa y mira cómo le está haciendo a la hermanita. Y se repite. Entonces es una forma, repetición. La otra forma en que se manifiesta esto es pecado similar o mayor. Entonces mis abuelos o antepasados o mis papás cometieron un pecado, y entonces hoy se me manifiesta en un pecado de la misma familia, similar o mayor o más pervertido. Ejemplo, si mi papá le fue infiel a mi mamá, puede que yo no lo repita, pero me empieza a gustar la pornografía, que es otra forma de adulterio y de traición y de infidelidad. Sí, está en la misma familia, no exactamente con otra mujer, pero estoy cometiendo adulterio. Cuando estoy en pornografía, Jesús dice, estoy en adulterio porque estoy pecando con otra imagen, con otra mujer. Y listo, un pecado sexual más pervertido. Entonces mi papá fue infiel, pero hoy yo me meto en el homosexualismo. ¿Sí ves? Se va degradando. O hoy soy psicópata sexual, me gusta matar a mis víctimas, o tengo una tentación tremenda de ir a violar niños. ¿Sí ves? Así, un pecado similar o mayor. La otra forma que se manifiesta es que le hagan a uno el pecado que hicieron nuestros padres. Ejemplo, si mi mamá decía mentiras y chismes de la gente, entonces mucha gente hoy en día puede empezar a hablar falsedades y chismes de mí. O si sus antepasados estuvieron en narcotráfico, entonces sus hijos podrían estar cayendo en las drogas hoy. Entonces, ni lo repiten ni lo hacen similar, sino que les pasa lo que hicieron los padres. Hoy muchas personas están teniendo problemas en sus negocios porque están recogiendo las consecuencias de sus padres. Ejemplo, son personas íntegras, cristianos que aman al Señor, generosos, cumpliendo los principios, y les va mal. Se meten en un negocio, los tumban, les roban, pierden, etcétera. Aunque pudieran haber otras raíces, pero una principal habría que mirar: ¿sus papás fueron íntegros en los negocios? Sus abuelos eran íntegros en los negocios. Y si no fueron íntegros, a veces usted está recogiendo esa maldad que ellos hicieron. A usted se la hacen, a usted el que lo roban, a usted el que lo tumban, a usted el que lo defraudan, etcétera, lo traicionan. Entonces esa es otra forma. O cuántos hoy los abuelos traficaban no solamente con drogas, contrabando, es que el licor adulterado. Y hoy entonces los hijos están vueltos nada en el alcoholismo o en alguna otra adicción, porque se manifiesta así la cosa. La otra forma muy común en que se manifiesta esa cosecha que recogemos es que a uno se le bloquean las cosas buenas de los padres y antepasados y no pasan a uno. Ejemplo, usted darse cuenta que su familia es muy buena para la música y usted con unas ganas de tocar aunque sea maracas y no es capaz porque no tiene ritmo. O sea, no, y se frustra y es, pero si toda mi familia son compositores, toda mi familia tocan guitarra. Eso por mencionar un ejemplo de la música. Y usted se frustra y es que por el pecado, la iniquidad generacional, se le bloquearon. Quedaron bloqueados por allá arriba y no han bajado a usted dones, talentos, habilidades. O su familia es súper buena para los negocios y usted no es capaz ni de vender una tapa ni nada, no, le va mal, ¿sí? Entonces a veces se manifiesta así. Bueno, nota: cuando uno le dan esta enseñanza, mire, hay varias reacciones. A veces se le levanta a uno negación, pero ya vimos que no importa que usted niegue esto. Si hay fruto, hay raíz. Entonces, negarlo de nada le va a solucionar el problema. A veces hay gente que empieza, no, pero eso me parece muy injusto, pero eso me parece muy injusto. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque no han leído la Biblia, porque no conocen a Dios, porque no conocen el carácter perfecto de Dios, que es completamente amoroso, pero es justo y perfecto. Y cuando es una injusticia, injusticia sería si Dios no hubiera plasmado esto en la palabra. Él no tiene la culpa de que a nuestros padres les hubieran ocultado la Biblia, como me cuenta mi mamá, que la misa se la daban en latín y le prohibían ver la Biblia y no habían grupos de enseñanza bíblico. Entonces les ocultaron estos principios y claro, pero qué culpa, pero es una ley de causa y efecto. Entonces no es creer que es injusto. Dios ya lo dejó justo. Él dijo, caminen conmigo y les va a ir bien. Enseñen, el deseo de Dios era, enséñenle a sus hijos a caminar conmigo y les va a ir bien. No importa que le echemos la culpa a Dios, tampoco eso soluciona el problema. Se vuelve usted un amargado y resentido contra Dios, pero eso no le va a solucionar el problema. No importa que nos llenemos de ira, resentimiento y venganza, de que no soluciona tampoco. Se está usted cargando con más cosas y seguirá con la consecuencia ahí. Así tenga rabia, reniegue y maldiga y diga, no importa que justifiquemos nuestros pecados culpando a nuestros padres. Y aquí le hablo muy claro, sobre todo a los jóvenes, que son típicos con esta. Me dicen, mamá, Heider allá explicó que es por culpa tuya, entonces yo sigo así de malas, usted es la culpable. Ojo, no, esto no te libera de responsabilidad delante de Dios, porque Dios te ha dado un libre albedrío. Lo que pasa es que está la presión que termina cediendo tu libre albedrío y haciendo el pecado aquel que viene de la línea paterna y materna. Entonces eso no va a solucionar el problema. Pero les tengo buenas noticias. Aquí viene la buena noticia. Lección número 9. La solución al problema número 2, ¿cuál es? Que se puede renunciar a los pecados de mis padres. ¡Qué buena noticia! La Biblia muestra claramente que es opcional si usted va a seguir con esa cosecha, si usted va a permitir que esa cosecha siga bajando a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a las demás generaciones. Es opcional. Usted hoy en el 2012 puede decir no más. Gracias por darme esa verdad, gracias porque hoy lo entendí, pues no más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces hoy usted puede tomar la decisión de empezar a aplicar los principios que Dios dice para liberarse de esto. Hay ejemplos bíblicos de esto. Pero primero miremos, mire, el plan original de Dios para la línea familiar. Esto no es que Dios esté interesado solo en lo malo. Mire el plan original. Dios lo que quería con la línea familiar siempre fue esta. Mire, Dios, Éxodo 26, Dios quiere extender su misericordia hasta 1000 generaciones de los que le obedecen. La clave ha sido obediencia. Pero nuestros padres y abuelos y antepasados trataron, pero les enseñaron fue tradición, les enseñaron fue comportamiento externo. No les enseñaron a amar a Dios y a conocer a Dios realmente. Deuteronomio 6 del 1 al 9, este me gusta mucho. Dice, si los padres enseñan diariamente a sus hijos y nietos a obedecer a Dios, los días serían prolongados y les iría bien. Tremendo. Salmo 103, 17 al 18 dice: su misericordia y justicia están garantizadas si hay obediencia generacional. O sea que no es solo lo malo. Claro, nuestra familia tiene cosas muy buenas, y en puntos donde hayan sido obedientes a Dios, Dios es tan justo que en ese punto le viene bendición a usted. ¿Ya? Proverbios 6, 20 al 24. La obediencia generacional. Qué pena, dice. Vamos a ver si esto se devuelve así. La obediencia generacional protege del adulterio. Tremendo. Protege del adulterio. Entonces vamos a ver un drama. Necesito que Julián, ¿me ayudas por favor? Abres esta sombrilla. Los hijos de Dios no creemos en agüero, no existen, entonces no se asusten. Bueno, para estamos casados. Claro, párate ahí. Párate ahí, súbete ahí, porfa. Julián va a representar a Dios, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado el Salmo 91? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que me da tristeza es que a veces lo recitamos muy bien, muy lindo, pero veo una cantidad de Biblias abiertas, empolvadas en el Salmo 91 en la sala de las casas, y creen que eso lo santigua en un agüero y les protege de todo. Eso no es por palabrarearlo ni por repetir lo que tiene poder sobre usted. Es cuando usted vive eso. Dice: el que habita. Y habitar bajo el abrigo significa el que ama a Dios, lo conoce y sigue sus mandamientos, el que lo busca en la Biblia, el que aprende a obedecerle. Dice: habita bajo la sombra del Omnipotente, y morará bajo la sombra, bajo la protección, bajo la provisión. Esta es la verdadera cobertura. ¿Ya? Hay sujeción a autoridades, pero la cobertura suya no puede ser ningún pastor, ni ningún hombre, ni ninguna institución, ni ninguna iglesia. El único que lo puede cubrir a usted es Dios. ¿Ya? Usted sí puede sujetarse a sus líderes, sujetarse a sus pastores, que es diferente. Hay una sujeción, un respeto a la autoridad, pero la cobertura verdadera es Dios. Él es el que me cubre. Entonces, tenemos acá entonces, Dios da, ven mi amor, tú también me vas a ayudar. Y ven, Andreita, por favor. Y venga, venga, venga. Sí, espérate. Oscar, llegó justo, venga, me ayuda. Oscar, haga de cuenta que todavía usted no ha visto los rotos. Osquiter, ayúdeme. Dios le entrega a cada hombre. Cógela, por favor. Eso llegó hoy de una del teatro Hollywood. Ok. Dios entrega. Quédate ahí, Julián. Él debe estar debajo tuyo. Muy bien. Dios entrega al ser humano, sobre todo, ojo, hombres. Y escúchenme bien, hombres, que aquí Dios sí es. Sí, no quiero meter a Dios. Heider sí es machista acá, porque Dios estipula bien claro. Las mujeres son muy importantes también. La figura femenina es clave también. Pero Dios llamó autoridad y responsabilidad al hombre. La principal responsabilidad recae sobre el hombre. Dios le entrega una sombrilla de cobertura sobre su esposa. Vamos a suponer que es la esposa, y sobre su hijita. ¿Ya? Entonces, hombres, delante de Dios somos responsables por nuestra familia. Ese es su primer ministerio. Después de Dios, su prioridad es su esposa y sus hijos, nada más. De ahí sigue el trabajo, etcétera y todo. Pero ojo con el orden de prioridades. No vaya a perder su familia. Dios, el día que usted muera, Dios le va a preguntar es por su familia. Dios le va a decir: ¿qué pasó con su esposa y su hijo? ¿Usted los discipuló? A mí Dios me pegó una cachetada con esto, porque me dijo: Heider, tú tan lindo que enseñas seminarios y todo, ¿tú les has hecho un seminario a tus hijitos? ¿Has adaptado el manual para niños? Me tocó, no señor, y empezar a aplicarlo, a ministrar a mi esposa. Me decía: ¿has discipulado a tu esposa? Mi esposa me hacía una pregunta de la Biblia, yo le contestaba con cuatro piedras en la mano. Pero alguien del público me hacía una pregunta, y yo: claro, sí, ven, te explico. Y Dios me tuvo que decir: tienes que discipular a tu esposa y a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre está ahí, está obedeciendo a Dios, etcétera. Él tiene ya una responsabilidad, sea creyente o no creyente. Dios se la entrega, así sea ateo. Aquí no hay excusa, no es de iglesias ni religiones. Dios le dice: toma, ¿decidiste casarte? Ok, esta es tu sombrilla. Protege tu familia y tus hijos. Sé el proveedor, sé el que nutres, el que apoyas, el que das todo. Listo. Él empieza a obedecer, pero entonces, Amalia, ¿me colaboras? Listo. Un día una muchacha del mundo pasa por ahí Y el hombre se queda mirándola y decide ir a tener una aventura con ella y se va. Son suposiciones, ¿okay? Listo, run. Inmediatamente él hizo eso, miren lo que pasa. Frun. Se establecen unos rotos en su sombrilla. Él vuelve, la aventura nadie la vio. Chao, ella se va. Él volvió a su casa, nadie se dio cuenta. Me gustó estar con ella, pero su sombrilla está rota. Y debajo está su hijita, ¿cierto? Muy bien. Y por esa sombrilla empieza a mojarse en esa área. Si lloviera, un ejemplo, se moja en esa área su esposa y su hija. Como él pecó en el área sexual, en esa área van a ser bombardeados tremendamente su esposa y su hija. Entonces su hija un día está en el computador y va a ser bombardeada por pornografía. O un amigo le va a decir: oye, pilles este video. Y ella va a entrar por esa ruta. Ahora, si fue en el ocultismo, si él se salió y se metió a brujería, adivinación, visitó brujos en esa área, entonces la hijita hoy está apasionada por Harry Potter, pero apasionada, y quiere conseguirse el libro verdadero para mirar las pócimas, y se mete también a Calabozos y Dragones en PlayStation 3, y entonces quiere jugar y jugar, y se va metiendo por la línea y termina volviéndose satanista. ¿Sí ve cómo opera esto? Es una gran responsabilidad. Entonces somos responsables de esa sombrilla delante de Dios. Y no importa que usted ya esté caminando con Dios, mire lo que a mí me pasó. Inmediatamente caí en pornografía, abrí la puerta y mis hijitos empezaron a recibir de una. De una. Mis hijos empezaron a ver demonios, como les conté el primer día. Veían vaginas en su cara así, y lloraban y sufrían y tenían y sentían ganas y compulsiones de acariciar el otro niño o acariciar la otra niña, cuando mis niños venían lo más de sanos. ¿Ven lo delicado que es esto? Entonces aquí la responsabilidad es para todos. Ahora, la mamá se excusa y no, claro, la mamá también abre puertas. Digamos que la mamá tiene parte de esta sombrilla sobre sus hijos, pero es principalmente el papá. Entonces, papá, seamos honestos, no pretenda que sus hijos sean libres de algo que usted no ha solucionado con Dios. ¿Sí me hago entender? Porque a veces anhelamos, ay, que mi hijo sea libre, y a mí me traen hijos y ayúdeme con ellos. Y yo le digo, con todo respeto a la persona, le digo: el que necesita el proceso es usted. Cuando me traen un muchacho que está en droga, le digo: el que necesita el proceso es usted. Empecemos con usted y después trabajamos con el muchacho. Señora. Es decisión de él. Si él decidió dejarte y de todo, es decisión de él. Él está pecando delante de Dios y tú pasas obviamente a tener esa autoridad sobre tus hijos. ¿Sí? Ya, pero ahí tienes que tener cuidado, o sea, de no caer y abusar de los roles verdaderos tuyos, aunque te va a tocar, o sea, es duro. Por eso Dios no estableció eso. No es de Dios que hayan hogares tan disfuncionales, ni mamás cabezas de hogar. Tristemente se ve, pero es eso. Entonces, esto es muy clave, por favor, no lo olviden. Somos responsables. Los primeros que tienen que hacer el proceso son ustedes. Ahora, más adelante, la buena noticia es que cuando cortemos primero lo suyo, porque usted aquí tiene un asunto pendiente, tiene que arreglar los rotos de su sombrilla. Pero después vamos a librar a nuestros hijos, así estén aquí o no estén acá. Y hemos tenido testimonios tremendos de hijos que están incluso en otro lugar, en otro país. Una vez ministramos un hombre y el hijo estaba en México. Terminamos la administración de sacar lo que estaba en el hijo por culpa de la sombrilla de él, porque si por aquí entró, la lógica es por aquí sale. ¿Sí ve? Y Jesús lo hizo en la Biblia. Una vez una mujer vino y le dijo, y él a distancia le dijo: salga, tran, y se fue. Y lo hicimos, y el muchacho lo llamó, no sé si la misma tarde, etcétera, no recuerdo ahora. No, ¿tú recuerdas? Bueno, en la tarde lo llamó el hijo y le dijo, el hijo mantenía con mucha depresión y también fumaba marihuana. Y lo llamó y le dijo: papá, estoy riéndome solo, estoy como con una alegría, con un gozo, yo no sé qué me pasa. Y hemos tenido muchos, muchos testimonios. Entonces hoy la buena noticia, vamos a arreglar nuestra sombrilla y vamos a liberar a nuestros hijos. Entonces que quede claro esto, un aplauso para los actores. Muy bien. Bueno. Entonces el plan original para Dios, de Dios para la línea, era que ahí fluyera, que uno estuviera conectado con Dios y enseñara a los hijos los principios y los hijos a sus hijos, y eso garantizaría una vida mucho mejor. Vamos a ver ejemplos bíblicos para esa buena noticia. Vemos en la Biblia repetidamente el pueblo caía recogiendo las consecuencias de lo que habían hecho el pueblo de Israel, los padres, los abuelos, los líderes, etcétera. Entonces, segunda de Crónicas 29, ahí muestra un ejemplo de cómo se liberaban, le pedían perdón a Dios y había que hacerlo en el nombre de toda la familia. No era decir, Señor, vea, aquí estoy llevado por culpa de mi papá y mi mamá, arréglelos, Señor, aunque sea, cójalos y arrincónelos. No, había que decir, Señor, hemos pecado, porque usted es de esa sangre. En mi familia y yo hemos pecado. Nehemías 1:6 al 11, también ahí el hombre viene y confiesa los pecados de la nación, de los líderes, de todos los antepasados. Dice, perdónanos, hemos pecado. Daniel 9:3 al 21, ahí muestra también bien y reconoce que claro, estaban en cautiverio y el cautiverio se estaba demorando por los pecados que habían cometido anteriormente sus padres, abuelos, antepasados. Y él dijo, claro, es por esto, perdónanos porque hemos hecho esto, esto, esto, esto, esto. Esto es tan poderoso que un testimonio que me ha impactado es el de Nigeria. En Nigeria, si no estoy mal, en el África, un presidente públicamente entregó su vida a Dios, se arrepintió genuinamente y confesó los pecados de todos sus ancestros, de adorar tantos demonios, de brujería, de las siete potencias del África, de todo. Renunciaron públicamente y se arrepintieron, y eso ha liberado generacionalmente esta nación tanto que se reúnen en millones los domingos a adorar en la plaza principal, a adorar a Dios. Millones de personas, y han ocurrido milagros que hasta muertos han resucitado. Es tan poderoso esto de la herencia, tanto buena como para cortar esto de lo malo. Instrucciones. Entonces mire lo que vamos a hacer. Van a abrir el manual en la página 20. Los que no tienen manual, entonces cojan una hojita, alisten un lapicero, por favor. Sí, pero estaban ya encargados. Los que encargaron ayer, por favor, allá están. Hojitas, Estelita, ¿será que tenemos hojitas? Esa es la número 25, página número 25. Mira, quedan que sean ahí pedacitos de hojita. Aquí le pueden prestar un lapicero también si alguien necesita. Carácter devolutivo, por favor. Como sé que aquí hay varios creyentes que ya han pasado por procesos similares, solo anote lo que Dios le muestre, lo que usted crea que es un área que está repetida y que luche. Ya vamos a ver las instrucciones. ¿Estamos listos? ¿Listos? Entonces vamos a hacer la oración de preparación. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué cosas hay. Aquí no se trata de volvernos obsesivos, compulsivos, mirando los super detalles, no. Solo confíe en que usted ahí le va a llegar, usted va a entender, aquí hay algo. Y cosas que usted ha visto, que están repetidas. Entonces vamos a hacer esta oración, 1, 2, 3. Lo primero que hay que hacer es que le vamos a pedir a Dios que nos muestre si hay algo. 1, 2, 3. Padre Celestial, te pido por favor que me reveles los pecados y cosas negativas que me fueron transmitidas por la iniquidad, la rebelión y el pecado de mis padres y antepasados. En el nombre de Jesús, amén. Lo segundo que hay que hacer es que usted va a llenar el árbol familiar que tiene ahí en la página 25. Entonces, Si usted tiene, hágalo fácil, para que no se complique. Los que tienen una hojita, solamente tracen una raya y coloquen línea paterna, línea materna. O sea, los cuadritos son como para explicarle, pero usted mismo se va a entender. Trace una raya, los que tienen hoja y no tienen el manual, línea paterna, línea materna, y usted acá. Entonces, los que tienen el árbol, este es usted, donde dice yo. Ahí anote los frutos negativos que usted está viendo en su vida. ¿Qué es el pecado con el que usted está luchando? ¿Cuál es lo que le hace cada rato caer, aunque le pide perdón a Dios, le pide perdón, pero sigue, sigue y sigue? En este, en yo. Luego va a mirar a su mamá y va a notar en el cuadro de su mamá lo malo que usted ve, o que sabe, o que le han contado, o que ella misma le ha contado, o lo que Dios le esté mostrando. Porque a veces Dios le va a mostrar cosas específicas. No dude de lo que Dios le va a mostrar en su espíritu. Una vez un hombre, incluso él era ciego, ciego de nacimiento, y mire lo poderoso, estábamos haciendo el taller y Dios lo dejó ver allá adentro en su espíritu. Lo dejó ver que su abuelita practicaba brujería y que lo habían consagrado. Entonces, créale a Dios, Dios le va a mostrar ahí. Si Dios le trae una imagen, una percepción, una impresión, anótela. Si le deja ver por allá a su abuelito haciendo cosas raras, anótelo. Entonces anota en su mamá las cosas negativas, los pecados específicos que usted ha visto en ella, en su papá también, y así sucesivamente en su abuelo, su abuela. ¿Sí? Así estén muertos, gracias por la pregunta. Así estén muertos, anoten lo que, por favor, si está muerto, mire, esto es muy importante. Le hace una X y me pone y pone al lado de qué murió. ¿Por qué? Porque usted debe cortar de lo que esa persona murió. Porque si usted tenía una conexión demoníaca con ese familiar, lo que la mató pasa a usted también. Ejemplo, si murió de cáncer y usted tenía una atadura con la persona, ese cáncer pasa a usted. ¿Listo? Entonces anote si murió, pone una X y murió cáncer en los pulmones. Murió de tal cosa. Si no sabe nada, póngale una interrogación y tranquila y confíe que Dios, si hay algo, Dios le va a mostrar. Si Dios no le muestra nada, no se preocupe, no quiere decir que sea algo malo. Dios sabe cómo trabaja en su vida, entonces no se preocupe. Solamente sea honesto, sea honesta y confíe en que Dios lo quiere liberar hoy. ¿Qué cosas considerar en el árbol familiar? Como para darle una ayudita, mire, identifique si en su familia hubo falsas religiones, si hubo ocultismo, si les gustaba ir a que le leyeran el tabaco, el naipe. Eso entra ahí, eso lo marca usted generacionalmente tremendamente. Si hubo idolatría, cualquier forma de idolatría, porque no solamente es con imágenes. Si idolatraban los hijos, si idolatraban el dinero, si idolatraban lo material, eso también entra ahí como idolatría. Adicciones, adicciones a medicamentos, adicciones al trabajo, adicciones incluso a cosas buenas, o adicción al cigarrillo, a la cafeína. Muchos son adictos al café y no lo quieren reconocer. Entonces tengan cuidado. ¿Cómo se da cuenta usted si es adicto a algo? Párelo voluntariamente, digan, voy a dejar 15 días de tomar café, y mire las reacciones que ocurren en su cuerpo y en su estado anímico. Si hay reacciones, usted ya está cayendo en una adicción. No estoy diciendo que es pecado tomar café, yo de vez en cuando tomo café. Blasfemias, o sea, burlarse de las, si eran personas que renegaban de las cosas de Dios, se burlaban de las cosas de Dios, se burlaban de los creyentes, criticaban las cosas de la iglesia. Marque eso ahí si aplica. Deshonrar a los padres, si había mucha deshonra y respeto, desobediencia, rebeldía, anótelo ahí en donde aplique, en el lado paterno o materno, donde haya entrado. Muerte, en el área de la muerte quiero que anote enfermedades repetitivas. Si usted notó que en su familia, porque una cosa es un caso aislado, el viejito ya de 70 años y murió de un infarto, y eso es lo único que usted ve en su línea, ¿no? Ahí créame que no creo que haya ahí algo generacional. Es cuando vemos un patrón repetitivo, cuando vemos, ¡ah! Mira, todos antes de 50 años morían de cáncer o morían de un ataque al corazón. Ahí hay algo, márquelo. Entonces marque enfermedades, muerte antes de tiempo, muerte por aborto, muerte traumática, se les venían los bebés, etcétera. Todo eso, márquelo. Porque estamos anotando tanto los pecados como las consecuencias negativas. Robo, si había mucho, pecado sexual. Ojo, unión libre es pecado sexual. Si había mucha unión libre, eso se llama fornicación, y hay que anotarlo, y eso trae maldición. Si había adulterio, pornografía, masturbación, homosexualismo, sadismo, masoquismo, etcétera. Abuso sexual, toda forma de abuso, mentira. Otras cosas que debe mirar, mire a ver si había mucha codicia, si había mucho rechazo, si rechazaban mucho a las niñas o a los niños, si había rebeldía, control, si era matriarcado. Ojo, eso no es de Dios, más adelante lo va a entender por qué. Si había matriarcado, la mamá era la que mandaba y la que llevaba las riendas. No estoy hablando de la mamá que le tocó asumir el rol y todo, pero sin embargo hay una línea muy delgada entre ser controladora y querer llevar pues las riendas del hogar y opacar al esposo, ¿sí? Y que el señor por allá ha opacado. Entonces, si había eso, matriarcado, control, anótelo. Emociones negativas: orgullo, envidia, ira reprimida, ira explosiva, miedos. Si habían fobias, eso, anótalo, porque eso es un patrón claro de una maldición generacional. Todas las mujeres quedan solas, todos los hombres no se pueden casar, ahí hay algo. Coloca soltería o todas se quedan solteras, etcétera, con las palabras que usted entienda. ¿Cómo? Sí, o sea, lo pudo haber desatado un pecado que cometieron. Por ejemplo, maldijeron a las mujeres. Un abuelito dijo: les ha de ir mal, las ha de ver que nunca se casen. Ah, ¿sí? Entonces eso lanza una maldición. Miedos, las finanzas. Mire el área financiera. ¿Será que hubo robo? ¿Hubo mucho trampa? ¿Evasión de impuestos? ¿Juegos de azar? ¿Lotería? ¿Chance? ¿Prenderías? Ya todo eso le lanza a usted maldiciones y lo afecta hoy en sus finanzas. Si hubo usura, mucha usura, gota a gota. ¿Cómo? ¿Sí? Yo hice este ejercicio hace por ahí 3 semanas. Hice la oración y el Señor me reveló una conducta de mi padre, ¿cierto? Y yo me di cuenta que yo estaba repitiendo esa conducta de mi padre. Y yo en todos los años que tengo no me había dado cuenta. Pero cuando una conducta negativa, sí, estamos hablando de las negativas. O sea, un pecado, pues, pecado. No estaba acusando a mi papá. Pues, y él también lo repitió del abuelo y del bisabuelo. Entonces, hice la oración, inmediatamente el Señor puso en mi mente un pecado de mi papá que yo también lo estaba repitiendo y yo no me había dado cuenta, pero el Señor me lo reveló. Entonces, ¿yo qué hice? Inmediatamente le pedí perdón a Dios, tomé conciencia de que yo tenía esa conducta y empecé a vigilarme para no volverla a hacer. O sea, renuncié a ella, pedí perdón y renuncié, y tomé la decisión de cuidarme de no volver a repetir eso. Gracias. ¿Listos? ¿Ya tenemos listo el árbol? ¿Esperamos un poquito? Listo, tranquilos, hay tiempo. Espera. Miren si hay patrones repetitivos de que, por ejemplo, robaba a la familia, la robaban mucho, le quitaban la herencia, no le dieron lo que les correspondía. O sea, no anote solo así que porque así. Déjese que lo que Dios le muestre, lo que usted sepa. ¿Qué nota usted que está repetido? Porque a veces nos ponemos muy detallistas y perdemos el enfoque. Ya, algo claro y concreto que usted vea: aquí está operando algo. Está repetido, lo veo repetido hacia arriba, o lo veo en mi hijo. Y escríbalo. ¿Quién más necesita tiempo? ¿Ya? Ok, allí, esperemos entonces. Le voy contando un testimonio entonces mientras tanto. Pues tenemos muchos, pero me llama la atención este. Un jovencito llegó a la congregación donde estábamos, empezó a participar en el discipulado y todo, y él mantenía con su aspirador. ¿Aspirador se le dice? Sí, su inhalador, ok. Su inhalador. Él mantenía con esto. Y acá ahora, listo. Cuando él empezó el proceso, antes el proceso lo hacíamos, preparábamos la gente y nos la llevábamos para una finca. Cuando llegó él a la finca, al retiro ya listo, y me llegó en crisis. llegó. Yo no le niego, me asusté. Yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Este muchacho ya pagó el retiro, ya todo. Yo le dije, mijo, ¿y usted por qué se vino así? ¿Por qué no me llamó? Y me dijo, no. Y yo, ay, ¿yo qué hago? Yo casi que lo devuelvo en mi falta de fe. Pero Dios me dijo, déjelo. Más bien que duerman en la misma habitación, esté pendiente. Y al otro día íbamos a trabajar esto. Entonces hicimos la introducción, comida. Y le dije, mijo, usted duerme al lado mío, yo estoy ahí pendiente. Y yo por la noche me levantaba a orar porque el hombre era... Y yo era, Señor, dale aire a este muchacho que no va a morir. Al otro día empezamos a hacer el árbol de él. Él no entendía bien, yo le dije, venga, yo le ayudo. Y empezamos a hacerlo, a ver, su familia, cuando empieza a mencionarme, cáncer en los pulmones. Por este lado también, mi mamá murió de, ve, el abuelito, asfixia. Y empezamos a ver el patrón, asma, venía desde atrás, desde el bisabuelo. Entonces hizo la oración, hizo la renuncia, cortamos, cuando le miramos a los ojos y cortamos, él ahí mismo hizo, ¡uy, Heider! Y sintió que se le abrió la caja torácica. Desde ahí fue libre completamente, botó todos los inhaladores, nunca más ha tenido que usarlos. Hoy es deportista, le sirve al Señor, canta en la alabanza. Entre muchos más testimonios que hemos contado de cómo al cortar la herencia, créame, cosas pasan. Ahora usted no se me desespere si sale de acá, me dice, Heider, vea, yo estuve allá y hoy es 24 y nada, no veo resultados. Cuando uno corta un árbol, usted corta un árbol, las hojas siguen verdes durante unos meses. Usted confíe que si usted está siendo hoy honesto y está haciendo lo que Dios le dice que usted haga, confíe, los frutos llegan porque llegan. Y usted después va a ver si se puede y puede levantar una generación diferente y puede cortar sobre sus hijos y sobre su vida. ¿Listos? ¿Estamos listos? Ok, entonces vamos a procesar. Importante, vamos a hacer una oración de renuncia. Es muy normal que durante la oración usted bostece, tosa, estornude, eructe, sienta sueño, llore o vomite como caso extremo. Todas estas manifestaciones son normales. Entonces, por favor, si le pasa, no quiero ver a alguien mirando a otra persona. Tranquilo, aquí no va a pasar nada de show. A nosotros no nos gustan los shows, a Dios tampoco. Los shows son innecesarios. Él va a se dar cuenta, y los que han estado aquí lo pueden confirmar, que las liberaciones en cada seminario son suaves. Usted solamente va a estar allí, hace la oración, yo después hago una oración de autoridad y usted va a sentir quizá eructos, sueños, bostezos. Déjelo salir, no me empiece a reprimir. Una vez una personita, yo la notaba que se retorcía y yo le dije, ¿qué te pasa, mío? No, qué pena, es que estoy más maleducado. Yo le dije, no, déjalo salir, se me estaba tragando todos los eructos. No, tiene que dejarlo salir, porque esa es la forma normal que usan los demonios para salir. Porque por esos pecados de sus padres, abuelos y antepasados entraron demonios en su línea sanguínea en el momento en que usted fue concebido. Ahí le transmitieron lo bueno de su papá, lo bueno de su mamá, pero también lo malo que traían. Entonces, cuando haga la oración y yo haga la otra oración, posible que alguna de estas manifestaciones se den. Entonces, por favor, no se preocupe. Listo. Y si no pasa nada y no siente nada, tranquilo, que sí pasó en el mundo espiritual, confíe en lo que Dios dice, porque no es por sentir. Entonces vamos a cortar. ¿Estamos listos? Bueno, 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente con nuestros pensamientos, palabras, acciones y por omisión. Específicamente hemos pecado por, mencione lo que marcó por favor, los pecados que cometió usted, su familia, su papá, su abuelo. Hemos pecado por esto, por robar, por haber maldecido a las nietas, por haber esto. Mencione todo lo de sus antepasados como si fuera suyo. por favor hágalo en voz audible, no lo haga mentalmente. Tranquilo que no lo deben escuchar al lado, pero hágalo que salga de sus labios. No lo haga mentalmente porque no funciona así. Y trate de no excluirse en la oración. Diga: Señor, en mi familia hemos robado, hemos maltratado al pobre, hemos cometido injusticia, hemos hecho esto, Señor. Mi papá hacía esto, yo lo he repetido, Señor. Hemos manejado usura, hemos cometido pecado sexual, no hemos honrado el matrimonio, hemos traicionado a nuestras esposas, ha habido mucho adulterio, divorcio, Señor, separación. Vamos dando pañuelitos, que hay personitas que necesitan pañuelos. Si alguien necesita un pañuelo, es normal que usted mientras lo esté haciendo llore, hay lágrimas. Si alguien necesita pañuelitos, aquí tenemos. Encárguese de su propio proceso. No se preocupe por el proceso del lado ni nada, cada uno personal. Glorifícate, Espíritu Santo, trae revelación, que hoy no se quede nada, ninguna factura, Señor. Ninguna factura, Señor. Ninguna factura, Señor. Muestra, Señor, que hay en nuestra línea paterna y materna. Muéstranos qué iniquidad fue la que cometieron nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Tú que estás por fuera del tiempo, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor. Su proceso, cada uno en su proceso. ¿Alguien necesita más tiempo para confesar? ¿Estamos listos para seguir con la oración? Levanten la mano los que están listos para seguir con la oración. ¿Listo? Ok, bájenla. ¿Hay alguien que necesita más tiempo? Muy bien. Vamos a seguir. Tranquilos, cada uno con su proceso. No sientan vergüenza. La vergüenza es del enemigo. Aquí estamos haciendo algo crucial. Piense que usted aquí va a liberar su vida y la de sus generaciones. 1, 2, 3. Te pido perdón por haber repetido los pecados de mi línea paterna y materna. Yo perdono a mis padres, a mis abuelos y antepasados por toda su iniquidad, rebelión y pecados, y por las maldiciones que esto trajo sobre mi vida y mis hijos. Yo renuncio a cada maldición, rezo, conjuro, voto, juramento, decisión, elección, contrato, promesas, consagraciones, rituales o pactos que hayan hecho mis padres, abuelos, antepasados o yo mismo con Satanás y sus demonios en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con cualquier persona y para cualquier propósito. Yo renuncio a toda la iniquidad, rebelión y pecados de mis padres y antepasados, y renuncio a todas las consecuencias negativas que cayeron sobre mi vida. Yo renuncio a, aquí va a mencionar ya no los pecados directos, sino lo malo que le ha venido a usted, ¿sí? Las consecuencias. O sea, yo renuncio a que me vaya mal en todo, si esto es, yo renuncio a que me vaya mal en todo negocio, yo renuncio a que siempre me tienen que abusar donde llego, todo lo que usted considere que le vino por culpa de sus padres y abuelos, lo negativo que usted ha estado recogiendo, menciónelo. Yo renuncio a esa enfermedad que me vino por ello, renuncio a que me tenga que mantener enfermo, a que me tenga que ir mal en todo. A que no pueda prosperar debido a esto. Renuncio a tener que repetir esa conducta, esa forma de castigar a los hijos. Renuncio a repetir esa misma forma de educación con mis hijos. Renuncio a seguir repitiendo esas enfermedades, a terminar en un hospital psiquiátrico. Renuncio a que los hijos se tienen que ir a perderse. Renuncio a que el primogénito se tiene que descarriar. Renuncio a que todas las mujeres tienen que estar solteras o que tienen que haber un hogar dañado, un hogar disfuncional. Renuncio a esa ausencia paterna o materna repetitiva. Renuncio a repetir tal ciclo, tal comportamiento, o renuncio a que se siga repitiendo en mi vida, que el hogar se daña por X o Y. Renuncio a tener que vivir la misma situación financiera que vivieron mis padres, mis abuelos y antepasados. Renuncio a tener que vivir la vida sin oportunidades, sin aspiraciones, etcétera. Sí, renuncio a toda culpa. Renuncio a toda culpa, a esa vergüenza transmitida, a ese sentimiento de que yo no merezco, de que no puedo avanzar. Todo lo que me hayan heredado mis padres, mis abuelos, mis antepasados, yo renuncio a eso. Todo lo que me transmitieron a nivel negativo. Acepto lo bueno, pero lo malo no lo acepto. No, no más, no más en mi vida, no más en mis hijos, no más en mis nietos. ¿Estamos listos para seguir? Ok. Uno, dos, tres. Por la autoridad que tengo en Jesucristo, le ordeno a cada espíritu familiar por línea paterna y materna que abandonen mi ser. Salgan en el nombre de Jesucristo por exhalación, calmadamente, sin hacerme daño y sin ir a ningún otro miembro de mi familia. Se van a los pies de Jesús. Te pido que desates todas las cosas buenas que estaban estancadas en mi línea paterna y materna, y te pido que sanes mi espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos un momento y yo hago la oración de autoridad. Cuando sienta bostezar, toser, déjelo salir, por favor. Si siente llorar, yo en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la autoridad que Él me ha dado, yo hablo a cada línea paterna y materna de ustedes. Y ahora en el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu, yo corto la herencia maldita paterna y materna que vino a ustedes. Hablo ahora a los demonios familiares que entraron en el momento de la concepción en ustedes, y les ordeno van a salir calmadamente ya mismo por exhalación. No pueden ir a ningún otro miembro de las familias de ellos, no pueden ir a ninguna otra persona que esté aquí en este lugar, no pueden ir a ningún otro miembro de la familia de ellos, no pueden salir haciendo show ni manifestaciones violentas, tienen que salir calmadamente. Cada uno, por favor, con los ojos cerrados, metido ahí con Dios. Salgan ahora por exhalación, fuera. Se van en el nombre de Jesús todos los espíritus inmundos que entraron por haber desobedecido el primer mandamiento. Salga ahora, falsos dioses, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen por exhalación, calmadamente, en el nombre de Jesús, sin hacer show. Pueden salir por lágrimas también, se van. Salen ahora en el nombre de Jesús todos los espíritus inmundos de idolatría, fuera en el nombre de Jesús. Idolatría generacional, fuera en el nombre de Jesús. Favoritismo, fuera. Se va en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu que entró por haber quebrantado el segundo mandamiento de no tener Dios, de falsos ídolos, de ídolos. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Se van a los pies de Cristo. Salen los espíritus inmundos que entraron por desobedecer el tercer mandamiento. Salgan los espíritus de blasfemia y de usar el nombre de Dios en vano. Salgan ahora. Blasfemia se va ahora a los pies de Jesús. Salen los espíritus inmundos por haber quebrantado el cuarto mandamiento, por no descansar. Salgan ahora espíritus de adicción al trabajo. Suéltenlos en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. De afán interno, váyanse. Salgan calmadamente en el nombre de Jesús. Salgan. Se van los espíritus inmundos de estrés crónico por no cansar, por no descansar. Cansancio crónico se va en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, suéltenlos. Sueltan los músculos en el nombre de Jesús, los tendones en el nombre de Jesús. Salen ahora los que entraron por quebrantar el quinto mandamiento. Deshonra a los padres, salgan ahora calmadamente en el nombre de Jesús. Salga espíritus inmundos de rebelión a los padres, salgan. Salgan en el nombre de Jesús, salgan. Desobediencia a los padres, salgan ahora en el nombre de Jesús. Muerte antes de tiempo por deshonrar a los padres, salen ahora en el nombre de Cristo Jesús. Salen, se van en el nombre de Jesús. Se van todos los demonios que entraron por quebrantar el sexto mandamiento. Salgan los demonios de asesinato ahora mismo. Demonios de asesinato con palabras, con odio, con resentimiento, con falta de perdón, fuera ahora mismo. Salga toda la falta de perdón, ira, resentimiento, salga calmadamente, amargura, odio. Váyanse en el nombre de Jesús. Todos los espíritus de odio expresado con maldiciones de brujería, váyanse en el nombre de Cristo Jesús. De asesinato físico, agresión, contienda, división familiar, váyanse. Pleitos, se van en el nombre de Jesús. Salen todos los demonios que entraron por quebrantar el mandamiento, el séptimo mandamiento de no cometer adulterio. Salgan los demonios de adulterio ahora mismo en el nombre de Jesús. Y todos los relacionados. Sale fornicación, ahora mismo se va. Fuera fornicación. Todos los demonios que han operado a través de la unión libre, fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Se van los demonios inmundos de masturbación, de pornografía, sadismo, masoquismo, voyerismo, fuera en el nombre de Jesús. Exhibicionismo, suéltenlos ahora mismo en el nombre de Jesús. Abuso sexual, violación, váyanse en el nombre de Jesús. Violencia sexual, váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Salen ahora mismo. Se van todos los demonios de perversiones sexuales. Se van los demonios de traición, de infidelidad, ahora mismo salgan en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús todos los demonios de divorcio y separación por adulterio, fuera. Divorcio y separación, váyanse ahora mismo. Deterioro en el hogar, váyanse en el nombre de Jesús. se van todos los demonios que entraron por quebrantar el octavo mandamiento, por robar. Salgan ahora todos los demonios de trampa, engaño, robo, evasión de impuestos. Váyanse, usura, salgan, injusticia, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Pierden su poder y autoridad. Se van en el nombre de Jesús todos los que entraron por juegos de azar, estafa, contrabando. Váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Se van todos los espíritus que entraron por quebrantar el noveno mandamiento, por mentir. Salgan espíritus de mentira, hipocresía, engaño, autoengaño, fantasías, ilusionismo. Váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Váyanse. Espíritus de chisme, difamación, murmuración, calumnia, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todos los que entraron en el momento de la concepción. Se van los espíritus que entraron por quebrantar el décimo mandamiento de no codiciar. Salgan ahora la codicia, fuera en el nombre de Jesús. Lujuria, fuera en el nombre de Jesús. Codicia, envidia, váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Codicia del impío y también codicia de los hermanos en la fe, váyanse. Váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Pierden su poder y autoridad. Ahora yo cancelo toda maldición generacional repetitiva en sus vidas, que venía por línea paterna, materna, de enfermedad. Ahora mismo, espíritus de enfermedad y de muerte, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Salen calmadamente y se van a los pies de Cristo. Cancelo toda maldición generacional de muerte y enfermedad. Ahora, calmadamente, salen. Salen y se van a los pies de Cristo. Se van en el nombre de Cristo Jesús. Fuera, enfermedad, suéltelos. Suelta los huesos, enfermedad de los huesos generacional, los suelta ahora. Fuera, enfermedad de los ligamentos, las coyunturas, los tendones, suéltenlos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sueltan en el nombre de Jesús el cerebro. Sueltan la serotonina en el nombre de Cristo Jesús. Sueltan los químicos del cerebro. Sueltan los neurotransmisores. Se va espíritu de enfermedad mental, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se van todos los espíritus inmundos de enfermedad generacional en el sistema nervioso central. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Se van los espíritus inmundos que han atacado el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Suéltenlos ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de ataques al corazón, fuera, calmadamente, sin hacer daño. Espíritu inmundo de cáncer generacional, suéltenlos, fuera. Se van en el nombre de Jesús. No pueden ir a ningún otro miembro de la familia, ni a ninguna otra persona acá. No se pueden conectar, no se pueden ayudar. Yo ato a Jezabel, el anticristo, y la muerte y el infierno en el nombre de Jesús. Sale todo espíritu generacional de disfunción sexual. Suéltenlos, suéltenlos, suéltenlo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de frigidez generacional, suéltenlo en el nombre de Cristo Jesús. Se va todo lo que entró afectando los sistemas internos digestivos, suéltenlos ahora en el nombre de Jesús. Todo problema digestivo generacional, todo espíritu inmundo ahora se va a los pies de Cristo. Todo lo que ha molestado en la piel, en los músculos, se van en el nombre de Cristo Jesús. Cancelo toda maldición generacional de cáncer en el útero, o en las trompas, o en los ovarios, o en la matriz, debido a pecado sexual o aborto. Ahora mismo queda cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Y se van esos espíritus de muerte, sueltan el útero de estas mujeres en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu inmundo portador del virus en los hombres. Se va en el nombre de Cristo Jesús también. No tiene ningún poder y autoridad. Todo espíritu inmundo de desbalance físico se va. Ahora cancelo toda maldición financiera que vino por el pecado de sus papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y antepasados. Cancelo la maldición de ruina en ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Suéltelo. Ruina, pobreza, escasez, insuficiencia financiera, váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Pierden su poder y autoridad. Ahora mismo se largan a los pies de Cristo Jesús. Cancelo las maldiciones financieras en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van a los pies de Cristo. Todo espíritu inmundo de insuficiencia, se van en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se van los espíritus inmundos también de alergias. Alergias generacionales, váyanse. Miedos generacionales, fuera. En el nombre de Jesús. Asfixia, asma, váyanse en el nombre de Cristo Jesús. Sueltan calmadamente y se van a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Ahora yo desato ok, listos, vamos a hacer esta parte para desatar las cosas buenas. Ok, 1, 2, 3. Te pido que desates todas las cosas buenas que estaban estancadas en mi línea paterna y materna, y te pido que sanes mi espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, amén. Cierre sus ojos. Yo en el nombre de Jesús le pido a Dios que desate ahora todo lo bueno, lo que está en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, lo que Él decidió por el ADN de su papá y su mamá o de sus padres cuidadores en autoridad. Todo lo bueno es desatado ahora, lo que estaba estancado por línea paterna y materna y que por derecho legal les pertenece a ustedes. Recíbanlo por fe en el nombre de Jesús, que reciban todo lo que se haya estancado en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en lo físico, pero también en lo material, lo relacional, lo financiero e incluso herencias físicas de tierras o procesos jurídicos legales que estaban estancados. Ahora se tienen que desatascar en el nombre de Cristo Jesús y tienen que venir con toda la justicia de Dios sobre ustedes por derecho legal en el nombre de Jesús. Y ahora reciba sanidad, ahora reciba el Espíritu Santo. Señor, ven y sana la parte interna que estaba dañada por estos demonios generacionales. Ven y sana el espíritu, Señor. Ahora deje que el Señor lo limpie por dentro, lo sane. Señor, ven y sana. Ven y sana, Señor. Ven y limpia, Señor, las paredes internas, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, cada parte. Ven y sana y restaura, Señor. Trae al modelo original, Señor. Trae al modelo original, Señor. Establece el orden correcto de espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás sanando. Gracias, Señor. Sana, Señor, sana. Sana, Señor. Gracias por traer el gozo. Trae, Señor, el gozo. Ven y sana, Señor. Sana, Señor. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Señor, sellamos esto con la sangre de Cristo y declaramos que vienen frutos, que se empiezan a ver los frutos a partir de hoy, a lo largo de estos meses y por siempre, frutos duraderos y que trascienden los límites, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Seguimos con esta área es generacional también y es muy importante, y es de los temas que les había prometido nuevos, que este es el primer seminario donde los vamos a enseñar ya abiertamente. Fue muy sorprendente descubrir que este espíritu de víctima, vamos a aprender a liberarnos, a entender qué es el espíritu de víctima. Fue muy sorprendente descubrir que esto está operando en muchos hijos de Dios, incluyéndome. Estaba operando en mi esposa y en mí y no nos habíamos dado cuenta. Opera de una manera muy sutil. Está muy marcado en nuestra cultura, en nuestra Armenia, obviamente en todo el mundo, en algunos lugares más que en otros. Por ejemplo, en Inglaterra casi no opera, aunque también hay casos, pero aquí en nuestra Colombia, en nuestra Latinoamérica, por lo de la conquista de los españoles, eso ayudó a sembrar mucho el espíritu de víctima. Primero le voy a hablar de los síntomas y cómo opera. Lo he querido representar con un pulpo, no porque sea literalmente un pulpo. Él opera con los siguientes síntomas, pero quiero que por favor los mire de una manera que si son repetidos verdaderamente. Si es una sola vez que le ha pasado a su familia o a usted, no lo anote porque ahí no hay nada. Es normal que en esta vida llena de pecado nos pueda pasar uno o dos eventos durante la vida de injusticia o de esto. Pero los siguientes síntomas, o sea, los tentáculos del pulpo, son los síntomas que usted debe revisar en su vida. Si son repetidos o si usted piensa que han sido repetidos en su familia. Arranco con el primero: injusticia. Este síntoma opera que usted, por más que luche por las cosas justas, siempre le cometen injusticia. Puede tener ganado el caso frente al juez, todo legalmente ganado, y pierde el caso por injusticia. Le cometen injusticia en cualquier lugar, en el trabajo, donde sea, pero una cosa repetitiva que usted dice, esto aquí está raro. Entonces le cometen mucha injusticia, mucha injusticia, injusticia, injusticia, hasta en las cosas mínimas o en las cosas grandes, lo que le correspondía, la liquidación legal. Su jefe era bien correcto, pero no, el día de la liquidación decidió volverse malo y le cometen injusticia. Entonces vaya pensando en esos síntomas. El otro síntoma que opera del espíritu de víctima es la deshonra, que a usted lo deshonren mucho. Lo han deshonrado desde niño, lo han avergonzado en público, han dicho cosas que no son de su carácter, lo han difamado, lo han calumniado, se han burlado de usted mucho. Pero que sea algo repetitivo, por favor. Si es algo repetitivo, posiblemente está operando el espíritu de víctima. El otro síntoma es accidentes, pero vuelvo y les digo, no un accidente esporádico que pasa y que tiene hasta lógica, digámoslo así, pero no, accidentes sobre todo raros y repetitivos que usted dice, que usted dice, vea pues, y que le pasan y le pasan, y es cada rato hasta 4 accidentes en el año o uno cada mes y cosas raras. Ejemplo, una señora abrió el refrigerador y no sabe cómo un pedazo de carne congelada, de una, eso como si lo hubieran empujado, ¡prum!, le cayó y le partió el pie. Cosas así, cosas que son raras, que se salen de lo sobrenatural, y usted dice, qué accidente tan raro y muy repetitivo, o que mantiene accidentado. El otro síntoma es malpraxis. ¿Qué es malpraxis? Que usted puede ir a donde el doctor más experto de Armenia y con usted se equivoca. Le da el diagnóstico que no es o le manda las pastas que no es. Y puede ir a donde el cirujano perfecto y ese día se le olvidó el bisturí dentro de usted. Cosas así, errores médicos muy repetitivos. Así vaya, no es culpa del médico, sino que ese espíritu de víctima está operando en usted. Y llega usted donde el médico y el médico se equivoca, y entonces debido a ese error, entonces se le agranda la cosa. Entonces hay que operar a la hora de esto, pero no, resulta que la radiografía salió mal, y entonces hay que hacer esto, hay que meterle una sonda. Todo, se complica todos los procedimientos médicos. El otro síntoma es el robo. Vuelvo y le digo, que usted repetidamente lo estén robando. Lo roban, o sea, le roban dinero, cosas, celulares, de todos, y roban, roban, roban, y lo roban. Que literalmente es como si tuviera un letrero. Ese también. El otro, devorador. Este devorador opera que le devora a usted todo, pero puede devorarle a usted una cosa, a ella otra, a otra. Devora tiempo, no le rinde el tiempo. Ahora, separemos si usted es desordenado. Aquí no estamos hablando, si usted es desordenado, no espere que le rinda el tiempo. Estoy hablando de la persona que ha aprendido a ser mayordomo fiel de sus recursos, maneja bien su tiempo, descansa, tiene en orden sus prioridades, pero aún así se sienta bien ordenado a trabajar y resulta haciendo de todo, el tiempo se le va, no le rinde, no alcanza a terminar los proyectos, etcétera. Le devora también salud, energía, mantiene usted como agotado, cansado y no entiende por qué. O sea, algo inexplicable. Le devora recursos, le devora las finanzas. Ustedes, ojo, aquí vuelve y aplica. No espere que su devorador esté quieto si usted no diezma y ofrenda ni cumple los principios bíblicos financieros. Ahí sí, primero arregle eso y después miramos a ver si es víctima. Pero si usted es una persona, es que suele pasar mucho, diezmador, todo. Ahora le hablo de mi testimonio. Yo he sido diezmador desde que me convertí. Solamente fallé una vez en todos mis 14 años de creyente, diezmador, fiel, generoso. Me gusta dar, me gusta regalar, me gusta invitar, me gusta y todo. Y yo empecé a notar un patrón y yo cortaba, uno hace todos los procesos y nada, y seguía eso, se desaparecía. O sea, las finanzas entraban. O usted está ya a punto de salir de algo y ¡rum!, se la devoraba por otro lado. Le accidente, pasaba algo, se pinchaba el carro, eso, tal, cualquier cosa, y ¡rum!, y le devora. Le puede devorar los equipos electrodomésticos de una manera inexplicable. Se le dañan los computadores y no puede terminar el trabajo. Se le dañan cosas electrodomésticos en la casa de una manera inexplicable. Si usted va por la garantía, no se la dan, le fallan, etcétera. Le devora todo, por todo lado usted pierde. El otro, el abuso. Que usted repita mucho abuso, abuso espiritual, más adelante vamos a explicarlo bien, abuso espiritual, abuso mental, abuso físico, abuso emocional o abuso sexual. Lo explotan, le abusan la confianza, le sobrepasan sus límites. Abuso a toda hora, recoge y recoge y recoge abuso. La otra es celos. Los celos tienen un poder destructivo, que estoy aterrado con esto. ¿Qué pasa? Cuando una persona una vez un creyente me hacía pues una pregunta muy genuina y me decía, ¿cómo así, Heider? Y Dios no nos protege, ¿cómo nos va a hacer daño el que esa persona me tenga odio? Eso me causó impresión también, y el hombre que me compartió este material, él también quedó, dijo, sí, es verdad, ¿cómo nos puede hacer daño el que esa persona me tenga una envidia destructiva a mí? Y resulta que la Biblia habla de que cuando dos están de acuerdo, hay un poder en el mundo espiritual. Satanás tiene unos celos horribles contra usted y contra mí. Nos detesta, pero él no puede ejercer esos celos si no tiene un compañero, un socio. Un socio sería aquel que empieza a odiarlo a usted porque usted prosperó y empieza a tener celos en cualquier área. Lo envidia y dice, ah, ese Heider, mira, y ahí Dios le regaló esa moto, y qué rayo. Y empieza a odiar, él se está poniendo en acuerdo con el mundo espiritual. Y esos bichos pueden venir a molestarme a mí. Entonces, cuando usted, este opera mucho, que usted le coge en bronca, lo envidian por celos. O sea, les da rabia, les da envidia que usted prospere en cualquier área, en el trabajo, en la familia, o que usted consiga cosas, que Dios lo bendiga, etcétera. Y tienen unos celos, una rabia contra usted tremenda, y lo odian por eso. Y dice, que rabia. Entonces opera así también. Y maldiciones en el tiempo. Se le conoce también como la maldición madianita. Estos son otros temas que más adelante los tenemos que tocar. Es como en otro taller o algo. Yo ya lo estoy preparando, así que no se lo pierda. Por eso necesito sus correos, los que no han anotado el correo, porque ahí le van a llegar material e invitaciones futuras a otros talleres que estamos apenas procesando. Maldición en el tiempo. En la Biblia hay 7 maldiciones bíblicas, ¿ya? Que son los enemigos de Israel, los pueblos. Y al día de hoy ese mismo espíritu sigue operando. Una de ellas es el espíritu madianita, que era el que cuando el pueblo estaba ya prosperando, él llegaba y ¡rum!, se le robaba las cosas y se las quitaba, solo por el simple hecho de robar, no le interesaba nada más. Usted recibía algo y él llegaba y ¡rum!, y se lo robaba. Pero ¿cómo opera? Es en una época específica del año o de la semana o del día o en ciclo de años. Aquí es cuando usted ha determinado que hay un patrón negativo justo en una época específica. Cuando usted dice, por ejemplo, todos los viernes a las 3 de la tarde me entra una depresión horrible. Todos los años a enero tengo una crisis emocional. Todos los noviembre pierdo el trabajo. Todos los junio ocurre un accidente en la casa. Esos son maldiciones en el tiempo. Así como Dios santificó y bendijo el tiempo, el diablo siempre es la contraparte. El diablo puede maldecir el tiempo. Se adhiere por pecados que hayan cometido nuestros antepasados, que vimos ahora, pudo haber entrado allí, o por un pecado directo suyo. Viene y maldice su tiempo y ahí lo coge. O pueden ser ciclos de años. Cada 3 años, usted viene próspero, próspero, próspero, y cada 3 años quiebra, quiebra, quiebra. Así. Entonces hay que detectar y mirar a ver estas cosas. Entonces él opera así. Entonces, ¿qué es el espíritu de víctima? Es 2 cosas a la misma vez. Es un demonio y es una fortaleza mental, ¿ya? Entonces, demonio, ese bicho, ¿cómo? O sea, ¿qué lo activa? ¿Qué lo activa y cómo opera? Casi siempre se activa por iniquidad generacional. Algo que cometieron nuestros antepasados lo activa y viene y se las cobra a usted aquí. O sea, se postran usted como usted es, para que usted sea la víctima, ¿ya? Entonces, o entró también por la respuesta pecaminosa de sus antepasados a las injusticias que les cometieron. Si por ejemplo su familia, ejemplo, fue torturada, listo, ellos no son culpables de eso, fueron víctimas, pero respondieron con venganza. Ahí entra y viene y se las cobra a usted como víctima, y usted empieza a victimizar. ¿Cómo se manifiesta? Tiene muchas manifestaciones. En el caso mío, ¿cómo la descubrimos? Le da uno hasta pena decirle, pero vale la pena decirlo, porque es tan sutil que ese bicho puede estarlo molestando a usted y usted no se ha dado cuenta. Mi esposa y yo descubrimos que seminarios anteriores, cuando empezamos, este es el 7º seminario que damos, el 5º en Armenia, dimos el 6º internacionalmente en Chile y el 7º en Medellín. O sea que hemos dado 5 en Armenia y 2 por fuera. En los primeros seminarios que dimos, le confieso, yo venía muy frustrado por todo esto que sé, todo lo que enseño, las personas que ayudamos, etcétera. He sido prosperado en cierto nivel, Dios, ahí vamos viendo la bendición de Dios, pero siempre la parte financiera, y yo decía, esto ya me tiene piedra. Hubo un momento en un seminario que estaba tan frustrado que entré a la oficina del pastor llorando y le dije, voy a quitar esa enseñanza del manual, no la voy a dar. Así de frustrado estaba. Dije, no voy a enseñar de finanzas. Y él me dijo, Heider, ¿por qué? Si nosotros somos testigos de los milagros que Dios le hace a usted y cómo lo sostiene, es asombroso. Y yo, bueno, me convenció, pero estaba tan frustrado que yo dije, no, yo cómo voy a parar allá a enseñar de finanzas si todavía estoy en el mismo nivel. Listo. Acepté, le dije, ok, Dios, perdóname. Bueno, y poco a poco hemos ido avanzando en esa parte, pero no entendía. Aún así seguía notando el patrón, y empezamos a decir, bueno, no, vea, qué bueno hacer este seminario con excelencia. Mire la víctima cómo opera. Qué bueno hacerlo con excelencia, pero es que no se puede, pero es que vea, toca entonces fotocopias y tan feo que queda eso. Y para venderlo, entonces que nos queden 5,000 pesitos en el mano. Así. Y empecé. Y Dios usó un amigo en Medellín para darme una cachetada tremenda. Cuando estábamos allá, él me dijo, venga, Heider, ¿y usted cómo hace para las finanzas? Y le dije, no, pues yo trabajo como profesor de inglés y ahí Dios, tengo alumnos y me pagan y todo eso. Y a veces lo que nos queda en seminario, en los manuales. Y él me miró, yo sentí que él me iba a hablar y que me iba a decir algo, y lo vi como dudoso. Y yo le dije, venga, usted tiene algo para decirme, ¿cierto? Dígamelo, hermano, que yo agacho la cabeza en humildad. Usted tiene una reprensión para mí. Me dijo, sí, Heider. Mi hermano, queda muy tremendo, y perdón la expresión, queda muy berraco. Uno predicando y con la coca mendigando. Uy, eso me pegó una cachetada, pero me dijo una realidad. Y hoy qué triste, hoy hay muchos predicadores y pastores que están mendigando. Y yo estaba ahí sin darme cuenta. O sea, como pobrecito la víctima, pobrecito, a ver si queda. Y solíamos pedir una ofrenda en cada seminario. Y Dios empezó a inquietarme. Yo me sentía mal cuando aquí con buena intención pedían una ofrenda para mí. Oh, yo sentía como que no cuadraba, pero la necesidad, la víctima, pero es que no necesitamos. Y así fue la cachetada. Dios me dijo allá y me dijo, Heider, queda muy duro. Y me dijo, Heider, me dijo, ¿tú estás convencido de que Dios te mandó a hacer estos seminarios? Y yo le dije, sí, completamente convencido. ¿Dios te usa? Yo, sí. ¿Han visto milagros, respuestas? La gente cambia, se acerca más a Dios, se arrepiente, se sana. Yo, sí, es restaurada. O sea que si es de Dios, si Dios te llamó, Dios te tiene que dar todo para hacerlo con excelencia y para hacerlo bien y todo, porque Él es el que te llamó. Entonces ahí fui, me arrepentí, lloré. Todavía no me había llegado este material, pero ahí fui, me arrodillé y le pedí perdóname, Dios. Perdóname por mendigar. No sabía que era el espíritu de víctima. Y perdóname por mendigar. Y ahí tomé la decisión y viene el pastor. Nunca más en ningún seminario ni en ninguna conferencia vuelvo a pedir una ofrenda. Dije, no más. Y hablé con mi esposa y pedimos perdón. Me llamó y dijo, claro, tiene razón. O si no, usted, Dios, no nos mandó a hacer esto. Porque usted es el dueño del oro y la plata. Sí, Dios bendice a través de ofrendas, pero es muy diferente que Dios venga y le hable a usted y le diga, bendice a Heider. Eso es muy diferente. Eso es entre Dios y usted. Pero no porque yo diga, buenas, aquí con el coco, por favor, recoger una colaboración para Heider, porque, ay, no. Entonces renunciamos a eso y poco a poco empezamos a renovar la mente. ¿Y Dios cómo hizo para hacer llegar este material? Justo antes de irnos para Chile, en septiembre, finales de septiembre, el hombre que Dios usó para estos temas nuevos que estoy introduciendo se llama Arthur Burke. Es un norteamericano, bautista desde el vientre. Se sabe que los bautistas no aceptan nada de estos procesos. Dios lo tuvo, el hijo de misionero en las selvas del Brasil. De allá Dios lo llevó de nuevo a Estados Unidos y él empezó a ver que su cristianismo era raro, algo faltaba. Con toda la mejor teología, porque los bautistas se han caracterizado por tener uno de los mejores institutos bíblicos. Y él decía, con esta teología, y a los 13 años se quería suicidar. Él no entendía por qué, siguió luchando, buscando. Por fin por allá empezó a aceptar de que había liberación, que habían demonios. Entonces se metió por la línea de la liberación. O sea, muy parecido a toda la búsqueda que yo he estado también, porque tiene que haber algo mejor. Y usted no se puede conformar con un cristianismo mediocre. Y entonces él enseguió, después pasó al otro lado de la sanidad interior, a reconocer que los cristianos tienen un alma, que es importante soltar el dolor y todo. Bueno, pero seguía habiendo problemas, hasta que Dios lo fue confrontando con sanidades y le fue revelando lo que es del espíritu humano, que eso lo voy a enseñar si Dios quiere el jueves, no se lo pierda. Y le empezó a revelar esto del espíritu de víctima, que está operando en muchos y no nos hemos dado cuenta. Entonces estudié el material, lo traduje, lo organicé. El hombre yo recibía los correos de él nada más de una carta semanal, y él abrió un entrenamiento y yo me inscribí, y el entrenamiento no se dio. Y él mismo me escribió, un hombre que viaja por todo el mundo, esto fue de Dios, mantiene súper ocupado, y me escribió y me dijo: mira, me impactó tu testimonio y veo que tú sí eres dador, que eres multiplicador. Dios me puso en el corazón que te bendiga con unos materiales para que tú reproduzcas y te... Y me mandó un paquete desde Estados Unidos donde entró esto, y empiezo yo a devorarlo justo antes de ir para Chile, y empiezo a descubrir que esto estaba operando en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, y yo lo estaba transmitiendo a mis hijitos. Una mentalidad de víctima, de fracaso, de mendigo, de pobrecito, de esto. Y no vemos esto en nuestra Armenia. Usted no está cansado de tanta mendicidad en todas las áreas, pero a veces somos mendigos de otras cosas. Mendigamos amor, eso es victimización. Mendigamos cariño, amor, etcétera, cantidad de cosas. Mendigamos una compañía y empezamos a renovar la mente y a cambiar el sistema de creencias, y empezamos a devorar esto y descubrimos esto. Entonces, ¿qué lo activa y qué opera? Esa victimización entra por ese pecado que cometieron sus antepasados, o por la respuesta pecaminosa a las injusticias. Le voy a dar el testimonio de mi esposa. Mi esposa fue abandonada desde bebé por papá y mamá. ¿Cómo entró la victimización en ella? La desconexión que hubo entre sus padres generó en ella desde muy bebé la fortaleza mental de víctima. La mentira raíz que entró fue: si mi mamá y mi papá, que se suponen deben cuidarme, me abandonaron, ¿qué puedo esperar de Dios y de la vida? Y eso la controló toda la vida. Yo fui novio de mi esposa antes de ser cristianos, y doy testimonio, y la conocía mucho antes, desde los 16 años yo la conozco, y yo sé, esto la marcaba ella tremendamente. Mi esposa a todo le veía la parte negativa, y luchó con eso toda su vida, incluso cuando era cristiana y cuando me ayudaba con los jóvenes. Luchó, ella le postaban un cuadro lindo y decía: ah, pero mire, ahí tiene eso. A todo le veía el punto negro. Si nos daban una bendición, veía el faltante. Si nos prestaban un vehículo, y si nos estrellamos, o sea, cosas así, a todo le veía. Ella no podía esperar nada bueno de la vida. Tenía un talento lindo para cantar, y yo cuando era novio le decía: cantemos esta canción en la guitarra. Y decía: no, yo no sirvo para eso. Así se metía a un curso y decía: yo soy bruta, yo no sirvo para eso. Y terminaba los cursos, se graduaba y seguía creyendo que no servía para lo que ya se había graduado. Cosas así, toda esa victimización vino sobre ella. Entonces, cuando el espíritu de víctima logra entrar en una persona, mire cómo opera. El 50% es lo que hace, es atraer estos demonios depredadores que pueden estar operando en su papá o en su mamá o en su hermano, en su hermana, hijo, hija, personas cercanas. Tienen un demonio depredador. El demonio de víctima en usted los atrae y los invita a que le hagan daño a usted con esos síntomas, a que le cometan injusticia. Y usted puede salir con el taxista que nada que ver y se la monta, porque el demonio depredador que está en el taxista, el de víctima en usted lo atrae. O sea que generan encuentros. Va usted donde el cajero de Bancolombia y se la monta solo a usted. Es como si tuviera un letrero. Así opera el espíritu de víctima. Pero entonces vamos a hacer el break y volvemos y seguimos con el tema, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, sí, claro. Tengan el break, den descansito. En el mío son las 7:38, 7:40, pongámosle. A las 7:50 arranco. ¿Listo? ¿Listo?